Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y también en la frecuencia 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasararadio.com. Por otro lado, te recuerdo la dirección de nuestro blog, es intangible23.canariasara.es, y allí encontrarás información sobre cada edición de Intangible 23, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como cada miércoles, hoy los sonidos electrónicos y el hip hop son los protagonistas en nuestro programa. Y en primer lugar tenemos a Bless House con este tema, Muesli. Staring down, pissing in the seven seas, polluting the water so your prince will remember me. Can't trust no one, mother nature is my enemy. Made a grand wake, give her a tainted pregnancy. It's getting shit, nothing in this place can calm me. Make you drown your sorrows when I cause a tsunami. Taking on the elements, gods, kings and armies. With long-legged elephants and tigers sent by Dali. Kamikaze artistry, I'm ripping out your arteries. I'm back alley surgeon, I'll snip out your heart for free. It's hard to see with all this hate in your eyes. Just to spite and make acid rain from the skies. Causing pain in your sides as I'm straightened with knives. In Vesuvius or rupt as I'm taking these lives. Always stay defiant, footsteps are never silent. With such great ease I'm back flipping over giants. I'll make the globe quake, tremors sent from my angry fist. Banging on this land, knocking out your petty pacifists. A catalyst for savages, damages, can't handle this. Watching evil spread, and all the good just languishes. Speak 100 languages, to curse the world's inhabitants. Magic sick and scandalous, they're painted on like canvases. Affecting like disease, a state of hate and agginess. Only me who's pleased, the sadist type evangelist. To cover up your bandages, and run before I grab your wrist. Dragging victims by the arm, down where all hope vanishes. Kill armies with tsunamis, if they even dare to challenge us. Massacre who practices by hacking hard at happiness. Picking up the pieces and eat them like my sandwiches. I hunger for this pain, sent by challenges that ravishes. Famine, floods and plague, I'll send like suspect packages. Delivered every day, no immortals just can't handle it. Burn from within, in the flames of my wisdom. Son of the devil, I've turned wine into water. I digest food for thought from the biblical text. I'm the sunstone pilgrim, moonchild traveller. Patron of the galaxy, defeating all challengers. I war dance on dark matter, star charts and comets. Battle red giants, interplanetary habits. I moonwalk on Saturn, threw my hat into a black hole. So far beyond the gods, call me Kid Vertigo. I ride a light beam on signs of the zodiac. And rob the green man, selling pots of gold Prozac. The soul catcher, feeding on your aura. I make the heavens fall when I enter your borders. The architect's mastermind, genuine article. Interstellar veterans spitting star particles. Emitting gamma rays consumed upon Jupiter. I'm shooting stars, dueling with the whole universe. I'm in the middle of a solo expedition. No opposition, picking holes in your solar system. Volcanic magma spit, old time dragon fist. Lappings and tits as I grip my elastic whip. Habit bitch, cause you know that this planet's shit. I turn this nice reservoir into a gravel pit. So now abandon ship or die like your captain did. I'm writing these manuscripts in dark forms of Arabic. Clouds start to form as the nuclear storm starts. As they round up troops for the dubious war march. Seconds after, I'm crying sayonara. As I step forth to slay your knight in shining armour. I blaze flames like a twisted fire starter. That burned down your barn after 50 pints of lager. Fires like the blinding sight from fire sticks of dynamite. I crush your skeleton within this deadly tribal fight. It's kinda shite cause you know that you'll die tonight. So cut your wrists and say bye bye to life. From within, in the flames of my wisdom. Son of the devil, I've turned wine into water. I digest food for thought from the biblical text. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Bless House junto a Forney P y Tington Sterling en el tema Muesli, incluido en el EP Holy Residence, una de las referencias del anel label Buddha Beats, y nos mostraba un poco el lado más concienciado del hip hop. Hablamos ahora por teléfono con David García de Comunes, que vuelve con su programa de radio. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, después de unos meses se podrá volver a escuchar Comunes en Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, este jueves a las 7 de la tarde, hora peninsular, o las 6 de la tarde en Canarias, con una cita semanal ese día de la semana, los jueves. ¿Cómo ha sido todo este regreso, David? Bueno, ha sido todo un poco accidentado. No ha sido traumático, pero sí se ha sido accidentado. Pues en un momento dado, las tres personas que hacíamos la anterior etapa de Comunes, que era Elena Cabrera, Nacho y un servidor, vimos que estábamos un poco superados por un montón de trabajos que teníamos, la situación personal, etcétera, y entonces nos dimos un tiempo para pensar en verano, y después de verano ni siquiera conseguimos volver a emitir, entonces decidimos darnos un tiempo indefinido. Elena tiene otro programa de radio, tiene una compañía de discos, tiene mil líos, además va a ser felizmente madre. Nacho también está ocupado con su grupo de música, con un montón de proyectos más, así que en esta nueva etapa, por desgracia, ellos no van a estar. Pero bueno, he conseguido retomar un poco el tema, y al igual que la Patrulla X se haya reformado en un momento dado con Cíclope y Nuevos Mutantes, pues aquí hemos hecho una cosa parecida, me he quedado yo, he estado buscando nuevos colaboradores, lo hemos conseguido. Hemos cambiado la hora de emisión fuera del horario laboral, porque si no me iba a ir al paro, se tenía que seguir escapándome todos los jueves para hacer el programa, porque antes se emitía en hora peninsular de 4 a 5. Y entonces, bueno, ahora tenemos un horario que para mí es más asequible, que va a ser de 7 a 8, como siempre en directo. Y la línea del programa pues va a ser un poco de continuidad, es decir, vamos a seguir hablando de derechos de autor, de propiedad intelectual y de copyleft, pero de una manera que lo pueda entender todo el mundo, o sea, que no sea necesario tener conocimientos previos para entender qué es lo que planteamos. Y bueno, esperemos que sea una cosa interesante y, como siempre, pues tirando mucho de sentido del humor. Y esas son las temáticas, la cultura y el conocimiento libre. ¿Alguna otra novedad? Sí, hay más novedades. Por ejemplo, tanto Elena como Nacho como yo venimos del mundo de la música. Los tres hemos tocado en grupos, casi todos hemos estado pinchando en bares. Elena, de hecho, como he comentado antes, tiene una compañía de discos. Y nos costaba mucho bucear y sacar material bueno de net labels y gente que publicara con licencias copyleft, en sentido amplio, licencias libres. Afortunadamente, en estos meses hemos notado un cambio sustancial, una de dos, o que por lo menos yo busco mejor, no sé mejor dónde buscar para conseguir música de calidad con licencias libres, o que realmente la gente que hace estas cosas pues va teniendo más visibilidad, o que realmente hay una colección de artistas buenos. Ahora no sé, que no vemos nada traumático el poner únicamente música libre en el programa. Por lo tanto, ya no vamos a poner nada del mal llamado repertorio de las GAE, y que la apuesta va a ser ahora 100% pues, por música de net labels y gente que publique con licencias flexibles y al margen de los cambios establecidos, de las GAE y de las entidades de gestión. Eso por un lado. Y luego, por otro, también, por una colaboradora que vamos a tener, GAELX, de manera intermitente siempre todos los temas relacionados con el erotismo, el sexo y la pornografía aparecían en Comunes, pero así que van a tener un pequeño espacio, digamos, fijo en el programa, y se va a marcar una pequeña agenda de temas relacionados con este tema, tanto en Madrid como en el resto del Estado español. Así que yo creo que esas son las novedades más importantes que hay en el programa ahora. La pornografía abordada como elemento de subversión, ¿no? Ese es el enfoque. No necesariamente. Nosotros somos de la opinión que la pornografía está para ser disfrutada, aunque también nos interesan otros movimientos, como por ejemplo puede ser el movimiento post-porno, que hemos entrevistado a mucha gente relacionada con él, pues como María Llopis, como Diana Porno Terrorista, etcétera. Hay pornografía que no tiene ningún tipo de connotación política y otra que sí. O sea, ahí vamos a tratar ambas por igual. Somos así de guarros. Bueno, pero volviendo al tema de la cultura y el conocimiento libre, además de que el gusanillo de la radio, pues me imagino que habrá estado presente todos estos meses, el debate sobre Internet sigue más abierto que nunca, ¿no? De hecho, ese ha sido el principal leitmotiv de que Comunes volviera. con todo lo que se está hablando ahora mismo de libertades en la red, con todo lo que ha llovido respecto al tema de la ley Sinde, la aparición mediática y masiva de los grupos llamados Anonymous, con todo lo que está pasando, creo que hacía falta otro programa, aparte de otras webs y sitios que hay por ahí, incluso algún programa de radio, pero que fuera un programa que tratara específicamente estos temas y con la máxima profundidad posible. Entonces nos pareció una pena que después del periodo que había tenido Comunes, pues eso que quedara ahí en una vía muerta, y la verdad que teníamos una inmejorable excusa para retomar el proyecto. Así que efectivamente, todo el revuelo mediático que ha habido en torno a cosas como, por ejemplo, la Lisindia ha sido muy, muy determinante para que volviera a Comunes, efectivamente. Pero en el fondo se sigue sin plantear esa tercera vía de las Creative Commons y licencias similares en este debate, ¿no? Todo se reduce a los que quieren cerrar Internet y los que quieren que todo se pueda descargar gratuitamente, ¿no? Del resto no se habla. Bueno, se habla poco. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, es muy de agradecer posturas como las de la Iglesia, que cogió y rectificó, y una de las primeras cosas que yo leí a través de la Iglesia cuando empieza a cambiar de postura es decir, claro, cuando empezó a hablar con gente que son partidarios o que utilizan para distribuir sobre licencias libres, no están hablando de un gratis total, están hablando de otra cosa, y ese es el punto de partida. De lo que estamos hablando es de formas más flexibles de propiedad intelectual. Es decir, en un contexto tecnológico y social en el que copiar cosas, o sea, canciones, películas, fotos, textos, se hace a un precio prácticamente nulo, es decir, desde la conexión interna de tu trabajo o pagando una DSL a una compañía telefónica o telecomunicaciones, que es otro debate, pero todo es fácilmente copiable y reproducible. Entonces, en un mundo que es fácilmente copiable y reproducible, hay que tener unas licencias distintas a las que había antes. Mejores ni peores, simplemente distintas para intentar navegar esa ola que es que millones y millones de personas han decidido compartir contenidos de manera voluntaria y horizontal. Y que hay gente que es tan forofa que cuando a una serie le gusta mucho, la cuelga en Internet y entonces la cuelga con los subtítulos para que otra gente la pueda coger y disfrutar. Y luego, sin querer magnificar ni debilizar todo ese movimiento, que efectivamente sí que hay un porcentaje muy importante de la cultura del todo gratis, eso es innegable, pero hay cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, recientemente leíamos en los medios que el que hubiera masivamente gags de Monty Python en YouTube ha facilitado que las ventas de sus DVDs se disparen un, no recuerdo el porcentaje, pero vamos, como que se multiplicaran por 10 o una burrada. Es decir, que los contenidos se intercambien libremente y que haya una difusión en la red, efectivamente no solo no perjudica a los artistas, sino que muchas veces los beneficia. ¿Que siempre que se cuelga una obra en Internet eso redunda en beneficio del artista? Pues no, no es cierto, habrá veces que la habrá perjudicado. Pero creo que tenemos que superar ya que el paradigma este de copia hecha, un original no vendido, eso no es así. Muchas veces sí que se venden originales gracias por las copias, gracias a las copias que circulan por Internet. Entonces, habría que intentar darle vueltas de qué manera se puede intentar regular eso, que no prohibir, cómo regularlo, para que, de alguna manera, redundara a beneficio de los creadores y no de las operadoras de telecomunicaciones, que son los que cobran por el ADSL. Eso sí, ahí sí que paga todo el mundo y todo el mundo pasa por caja sin ningún problema. Uh-huh. En cualquier caso, creo que hay que agradecerle a Álex de la Iglesia por lo menos que haya tenido una mentalidad un poco abierta y haya estado dispuesto a escuchar las otras posturas, ¿no? Que es lo que parece que falta por lo general. Sí, porque además Álex de la Iglesia de repente ahora no es una especie como de talibán converso del copyleft, es decir, sí que tiene una visión más o menos clásica del negocio, pero sí que ha escuchado, ahora ya le suena lo que es Netflix, ya mucha gente le ha comentado lo caros que son los derechos de autor en este país y que por eso no se puede, algo como Netflix, para que no sepa lo que es decir, el poder, una especie como de videoclub virtual, pues en España no se podría implementar porque saldría carísimo. Entonces, pues un señor que ha escuchado, ha reflexionado y ha dicho que efectivamente que hay mucha gente que no está hablando de una cultura todo gratis, está hablando de otras cosas, de formas más flexibles de propiedad intelectual y que desde ahí hay que partir. Desde luego, el peor punto de partida es la ley Sinde. Uh-huh. La aprobación de la ley Sinde, vamos, quiero decir. Claro, que hace nada pues ya le han dado el visto bueno en el Congreso y el Senado, modificándola un poco, pero al fin y al cabo ha salido adelante. Sí, es una ley que responde básicamente al poder que tiene el lobby de las industrias del entretenimiento, al igual que bueno, muchas otras leyes a nivel medioambiental responden a la presión del lobby de la industria automovilística, del petrolero, etcétera. O sea, que no es algo que nos debería sorprender demasiado. Sí que ha sido muy interesante todas las movilizaciones y la enorme creatividad que se han dado en las propuestas contra la ley Sinde, pues como toda la gente de activistas, el X-Smiler, los envíos masivos pues a diputados, a partidos políticos, a senadores. Encima se ha tenido mucha repercusión en medios. Y bueno, la pena, yo creo que todas estas movilizaciones se han quedado un poco en clicactivismo, ¿no? Es decir, que no hayan sido acompañadas de una salida masiva a la calle, que en definitiva, hoy por hoy, sigue siendo imprescindible en cualquier tipo de movimiento de movilización social o política. Entonces, yo para mí me quedo un sabor agridulce de decir que se ha luchado bastante y bien con el tema de la ley Sindes, se ha dado mucha visibilización. Ahora cualquier persona que habla con una cierta soltura de temas como derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que antes eran temas restringidos a círculos muy, muy, muy, muy reducidos. Ahora casi todo el mundo es experto en vías de gestión, al igual que desde que Fernando Alonso empezó a competir, todo el mundo es experto en Fórmula 1. Pero bueno, que me parece muy interesante que se popularice ese tema y se profundice un poco más en que la realidad es muy mala y el salario de Ramón Fin o la pensión de Teddy Bautista, que sí que son cosas muy, muy criticables, pero que es un debate mucho más profundo y mucho más calado, y lo hemos visto, pues, por desgracia, con la aplicación de la ley Sindes, que ahora que está aprobada, vamos a ver qué es lo que sucede con un montón de webs. En cualquier caso, lo que estabas contando entronca con el tema ya no de la cultura, sino del conocimiento libre y la capacidad de movilización de Internet, porque en España quizá no es mucha, pero sí que en Túnez y Egipto se ha visto que Internet era un medio alternativo para comunicarse en medio de todas esas protestas, ¿no? Bueno, yo ahí hago una lectura un poco distinta, es decir, en Túnez y Egipto el problema que había eran movilizaciones masivas en la calle, y a los gobiernos lo único que se les ocurre es coger y cortar Internet, cuando realmente el problema era, pues eso, que estaba tomada la plaza de Tahrir o que estaba habiendo movilizaciones de gente joven absolutamente masivas y practicando de manera masiva la desobediencia civil. Es decir, sí que Internet es una buena ventana al mundo sobre las determinado tipo de movilizaciones que están dando muchos países. Sí que alguna gente, no demasiada, no tenemos en esos países, solamente gente de un perfil socioeconómico muy claro y muy concreto, utilizaban las redes sociales vía Twitter o el email y todas esas cosas para coordinarse la protesta, pero ha sido un factor más en las protestas que ha habido en Túnez y Egipto, Internet, pero para mí no necesariamente el más importante. Y en cualquier caso, alguna de esas protestas también ha tenido que ver con el tema de Wikileaks, ¿no? Que ya se ha ido apagando su importancia mediática, pero en cualquier momento me imagino que puede volver con la situación de Assange y también, pues, con otras revelaciones que puedan publicar, ¿no? Pero ha sido interesante para ti, que te preocupan todas estas cuestiones, ver cómo ha sido el desarrollo del fenómeno Wikileaks, ¿no? Sí, Wikileaks es interesantísimo para mí, por lo menos a tres niveles bien diferenciados. Primero y el más evidente, es decir, toda la diplomacia internacional y todas las relaciones internacionales, Wikileaks ha marcado un antes y un después, eso es lo primero. Segundo, Wikileaks también ha dejado absolutamente a contrapié, pues, a todo lo que es la prensa convencional, es decir, ya nadie hace periodismo de investigación, ya casi nadie le interesa realmente destapar las vergüenzas a quien nos gobierna, y Wikileaks, pues, ha sido como gran enemigo a un montón de gente, aunque sí que es cierto que Wikileaks luego se apoya en determinados medios de comunicación, jugando con el tema de las primicias, para que distribuyeran los cables. Cuando Wikileaks ha visto que no están distribuyéndose todos los cables que debían ser distribuidos, han abierto más la mano y ahora, por ejemplo, pues 20 minutos sin entrar en todos los cables, y está invitando a los lectores que le recomiende temas para que puedan investigar los cables y publicarlos. Es que además no solo eso, sino que además Wikileaks también ha dejado totalmente a contrapié a lo que suele llamar la información alternativa, la contrainformación, esos portales de Internet donde se ponen otro tipo de noticias que no suelen salir en los medios, y que Wikileaks les ha pillado totalmente a contrapié. No se lo esperaban, no tenían nada que decir, porque los mensajes en los medios contrainformativos, en las radios libres, radios alternativas y en webs similares, los mensajes oscilaban en repetir simplemente lo que estaban diciendo ya los medios oficiales, corporativos, o como quieras llamar, o entrar en teorías de la conspiración absolutamente estúpidas, con que Wikileaks era en realidad una maniobra de la CIA para despistar sobre cosas más importantes y para legitimar la política internacional de Estados Unidos. Yo creo que hay que estar muy mal de la cabeza para pensar eso, pero eso se ha escrito muchas veces, está puesto ahí. Entonces, para mí la verdad que es un cambio de paradigma importante en Wikileaks, es un proceso que todavía no ha parado. Además, ha derivado en otras cosas, como proyectos como, por ejemplo, como OpenLeaks. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con todas las indexaciones y derivaciones políticas que hay de los cables que se han publicado. Vamos a ver qué pasa con OpenLeaks y, por supuesto, vamos a ver qué pasa con Julian Assange y, por supuesto, con Bradley Manning, que es lo que va a pasar todo, porque probablemente pasa el resto de sus días en la cárcel. Y siempre sale Julian Assange, pero no podemos olvidarnos de Bradley Manning. Sí, el soldado que dio las primeras filtraciones, ¿no? Exactamente. Antes se la puse, ¿verdad? De, sí, de, no sé si de terrorismo, pero de delitos muy graves, claro. La Bueno, acusan de todo, sí, de pues todo. nada, gracias David. Yo creo que esto sería un resumen que puede invitar a la gente a escuchar Comunes en esta nueva etapa, los jueves en Radio Círculo, una emisora ligada al Círculo de Bellas Artes de Madrid, que la verdad que en general tiene una programación interesante, con cultura alternativa y todo eso, ¿no? Sí, y muchas veces, y cada vez se está haciendo más con Creative Commons. El programa no hace falta vivir en Madrid para escucharlo, se puede escuchar en www.radiocirculo.es por streaming, y en siempre dejamos los programas colgados en archive.org para que la gente se pueda cargar y escucharlo tranquilamente. Muy bien, pues gracias por tu tiempo, David. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Venga, chao. Con David García del colectivo Comunes, que vuelve con su programa de radio en la emisora madrileña Radio Círculo, es este jueves por la tarde. Y después de eso, de hablar de ese programa sobre cultura y conocimiento libre, escuchamos el tema Universo, en la remezcla que hizo Suhoub, originalmente era de Hajima. Y aparece recogido en el remix EP junto a otras 7 remezclas de temas de otros tantos artistas. La clave y el denominador común es que todos estos trabajos de remezcla los ha hecho Suhoub, un joven productor de Hungría que siempre le da su toque personal a cada uno de los temas que toca. Y además es una de las figuras más importantes del downtempo dentro del NetAudio, aunque cabe comentar que este EP publicado en Bandcamp está bajo copyright. Me imagino que es más bien por un tema de derechos de los autores originales. Y a continuación tenemos la canción Flower de Lady Valence. Nos va a trasladar a los ámbitos más oscuros de la música electrónica. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en internet en www.canariasaradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar el tema Flower de Lady Valens. Aparece en su Nun EP, una de las referencias del catálogo de la discográfica virtual Second Family Records. Y Lady Valens se formó en 2007 como proyecto de dos exmiembros de la banda ruidosa Brother James. Ellos son Mateo y Rodolfo. Habían publicado ya un LP o disco de larga duración, del que este Nun EP constituye una especie de epílogo. Incluye tres canciones que ya habían sido publicadas y dos temas instrumentales. Pues nada, pasamos ahora con el último tema que nos faltaba por escuchar del EP Hello City de Stereoshape, y es esta, Super Close. Thank you. vez más suena en Intangible 23 el elegante pop electrónico del trío alemán Stereoshape. Con este tema, Super Close, terminamos de repasar su EP Hello City, publicado por la label Ideology y uno de los lanzamientos de corta duración sin duda más destacados del pasado año 2010. Y ahora tenemos un tema de los valencianos Betelgeuse. Seguimos nuestro recorrido por los diferentes estilos de la electrónica hoy miércoles en Intangible 23 con este Intona Rumori, por lo que del título deduzco que se trata de un pequeño homenaje al movimiento futurista italiano. We'll be right back. Betelgeuse es el dúo formado por José Antonio Serrano y David Ortolá. Son bastante conocidos en los círculos de la música electrónica de nuestro país. Sin ir más lejos, hicieron una remezcla de un tema de Fangoria y un single suyo fue incluido en una de las listas de Rock Deluxe con lo mejor del año 2006. Nosotros les hemos conocido a través del EP Eastbourne Code que publicaron en el label andaluz Amiga, una de nuestras favoritas, no nos cansamos de decirlo, y de ahí extraemos el tema que acaba de sonar en Intangible 23, este Intona Rumori. Y el siguiente es una colaboración entre Dr. Caligari y Oji, hip hop brasileño, en este A Nossa Hora. Devaneio a cada passo, linha traço, falo, eu faço tiroteio. Palavra é um isqueiro, lança chamas, bombardeio. No começo, meio e fim das palavras que golpeio pra bem longe de mim. Eu sou assim e ninguém vai conseguir me convencer. Acho melhor me esquecer, nada pra me oferecer. Só a mente vai prevalecer, sempre com prazer. Pra não me enaltecer, simples só satisfazer. A vontade de manter acontecer, evoluindo a cada minuto crescer. Não fazer errado é melhor ser inocente do que ser o culpado. Trasalado não tem vez, então já é espirrado. Porque na vida eu ando e não consigo ficar parado. O ônibus passa e eu não vou ficar esperando sentado. Pode estar lotado que eu consigo, meu espaço do lado não é reservado. Porque meu espaço não é comprado, é conquistado. Trabalho árduo e não reconhecido, mas a satisfação é sempre estar de bem comigo. No AP9, meu abrigo junto com os amigos. A corrente fica forte quando estamos unidos. Nossa hora vai chegar, vamos aí. Nunca me deixei fraquejar, não tremi. A nossa rima é uma daga. Abre caminhos e a palavra se propaga. Vai, a nossa hora vai chegar, vamos aí. Hora do gigante acordar, emergir. A nossa rima é uma daga. Abre caminhos e assim a palavra se propaga. Esse flow aqui é pata de gorila na rima. Traz o peso e faz o queixo despencar. Vários deles vão sorrir, mas a hora vai chegar. Caligari chega aí, junto vem testemunhar. Não perca uma cena do que vai acontecer. Abismados vão ficar, se piscar pode perder. É o enxame que estraga o piquenique. Na pista, no corre, vai tipo Maverick. Vum. No carro, som bombando, ouvindo Black Moon. Improvisando, destruindo, click, black, boom. Aniquilando, sou um soldado incomum. Brindando vitórias com rum. Sem você ver, vamos chegar. Não vai poder conter, quando menos esperar. Dois gigantes rompendo barreiras, levando adiante a nossa bandeira. Nossa hora vai chegar, vamos aí. Nunca me deixei fraquejar, não tremi. A nossa rima é uma daga. Abre caminhos e a palavra se propaga. Vai, a nossa hora vai chegar, vamos aí. Hora do gigante acordar, emergir. A nossa rima é uma daga. Abre caminhos e assim a palavra se propaga. Ya en su día pusimos un tema instrumental de Dr. Caligari con un regusto muy jazz que aparecía en el recopilatorio Sao Paulo is Burning, publicado por Lanel Label Tazart, era su primer lanzamiento. Y hemos recurrido de nuevo a esta colección con lo mejor del hip hop brasileño de la actualidad para escuchar la colaboración del propio Dr. Caligari con Oji en este tema A Nossa Hora. Ahora escucharemos otra de las remezclas del remix EP de Suhoff, en este caso la que hizo del tema Porcupine de Sanayi. Ah. twisted her eyes to make contact. Human. There are different players within me. Colors that uncover, colors that hide. And this rainbow splash has no end. This very rainbow chaos within. For these color codes I'll never completely understand. But keep on digging, keep on cleaning up. You may never see the end of it, but it will help you to survive. Keep on digging, keep on cleaning up. You may never see the end of it, but it will help you to survive. In this confusion of intimacy, I ask you to go away and ebooks are written and heart is fragile, so I better keep it to myself. Possessions, we keep transferring them in generations. This communication of guilt. When will we break those patterns within? When will we free ourselves from this ever-lasting ghost of sin? Este Porcupine de Sanagi es otro de los temas remezclados por Suhoff y publicados en Bandcamp en formato EP. Hay que comentar que este productor, Suhoff, acaba de sacar otro álbum de larga duración esta vez, titulado Hardbox, en su net label habitual, la famosa Buddha Beats, donde también editaran en su día su trabajo Bless House, el grupo de hip hop con el que empezamos esta edición de Intangible 23. edición que termina ahora con el tema Old Vinyl Rescue, rescate del antiguo vinilo de Polar. De Polar aparecía en el recopilatorio Código Binario de la label gallega 314. Se titula Old Vinyl Rescue y ha sido lo último que hemos puesto en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En internet estamos tanto en la web canariasararadios.com como nuestro blog intangible23.canaresahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Escucharemos el hip hop con sabor canario de Fedeel y Mono Xiao, en concreto su álbum publicado recientemente por la label Legami Recordings, Polvo de Estrellas. Y un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.